salía, que dio una flauta salía, llegó y se sembró en mi pueblo, en Gaita Guichirimía, llegó y se sembró en mi pueblo, en Gaita Guichirimía. Llamaba el macho y la hembra. Cuando quemaba la esperma, que el macho lo conquistó. Cuando quemaba la esperma.